Saludos a todos los oyentes del informativo Farco. Desde mañana, los vecinos y vecinas del corredor renuevan el compromiso con el medio ambiente. Se larga la quinta cruzada de las Sierras Chicas. Cristian Schneider, biólogo e integrante de la comisión organizadora, cuenta el propósito de esta actividad. Sábado a las 9 horas en las Cochingas, en el vado del río Cochinga, el vado Carapé, arranca la cruzada de las Sierras Chicas. Esta caminata, esta movilización que hacemos de 3 días todos los años, un poco para visibilizar y compartir las problemáticas ambientales que estamos teniendo en las Sierras Chicas y visibilizar las soluciones que proponemos desde el espacio de la coordinadora, pero también de otros espacios, ¿no? La cruzada de Sierras Chicas excede en sí mismo a la coordinadora ambiental de Sierras Chicas. Es una actividad que la compartimos con un sinnúmero de organizaciones, asambleas, entidades civiles y otros actores de las Sierras Chicas, organizando actividades en cada localidad, actividades culturales, sociales, de intercambio, de un poco de vincularse y abordar esto de las problemáticas que está teniendo el bosque nativo, nuestras cuencas hídricas, las inundaciones y los periodos de emergencia hídrica que estamos sufriendo y qué soluciones nosotros promovemos desde los diagnósticos que hacemos desde la ciudadanía y un poco el conocimiento territorial que tenemos. Con el paso de los años, la adhesión a la campaña cada vez es mayor, ya que solo el tiempo es testigo fiel de todo lo que se observaba y preveía que podía suceder si no se hace un manejo responsable del uso del suelo. Ante esta situación, Cristian decía lo siguiente. Se han suscitado o nuevas problemáticas o se han intensificado las que venimos trayendo. Se han producido, se han organizado nuevas asambleas, han aparecido nuevos grupos movilizados por estas problemáticas, por los conflictos que se han dado, en dos extremos que se han dado en estos 5 años, como vos bien decías, ¿no? Cómo ha ido evolucionando todo en estos 5 años. Hemos tenido años de emergencia hídrica, con sequía, con problemas de acceso al agua, hasta tener en el año 2015 repetir, porque ya se había dado una inundación en el año 2000 de estas características, repetir un evento de inundación con pérdidas de vidas humanas. O sea, es increíble que en las Sierras Chicas, en periodos tan cortos, tengamos exactamente los dos extremos de una misma problemática. Recordamos, 26, 27 y 28 de noviembre, la quinta cruzada de las Sierras Chicas se camina para decidir sobre nuestro territorio. En esta instancia se propone la formación de consejos municipales de planificación pública y la instrumentación de mecanismos de democracia directa. Que los municipios de las Sierras Chicas cuenten con cartas orgánicas donde se especifiquen la participación ciudadana vinculante. Se exige también la regulación del uso del agua y del suelo con fines sociales, y no solamente funcional al negocio inmobiliario, y la elaboración de un ordenamiento territorial participativo con planificación interdisciplinaria e integral. Además, la formación e implementación del corredor hídrico y biológico de las Sierras Chicas y la reglamentación efectiva de las áreas protegidas ya existentes. Desde Unquillo, informó para el informativo Farco, Radio Nativa.